Y sí, bueno, en el marco de este mensaje que en su momento dio Pichetto, ¿no? El candidato a vicepresidente por Cambiemos o Juntos por el Cambio, recuperando una posición anticomunista, macartista, que bien también lo expresan otros presidentes, ¿no? Como Trump y Bolsonaro principalmente. En esa bolsonización de la política que llega a la Argentina muy fuertemente, ¿no? Intentando dar un mensaje muy, muy duro a los sectores por ahí más retrógrados de nuestra sociedad. Bueno, también se han prendido algunos compañeros, algunos aliados de nuestro partido, de nuestro espacio, y bueno, en ese marco también salimos a poner una posición, ¿no? Nosotros a veces decimos, no siempre el silencio es salud. Así que, si bien estamos en el marco de un contexto a pocos días de las primarias, nos parecía bueno, ¿no? Que nuestro espacio se manifieste públicamente. Y bueno, que terminemos con esto, ¿no? Del macartismo, del anticomunismo, que también es un antiperonismo, porque algunos hablan de anticomunismo, pero seguramente en el fondo también tienen un grado de antiperonismo muy grande, y lamentablemente son los mismos sectores retrógrados que atacan a estos dos sectores populares en la Argentina. Por eso sí lamentamos que algunos de nuestro propio espacio, como te decía, aliados, también se prendan en eso. Así que bueno, fue solamente eso, una posición política, pero obviamente nuestro partido más decidido que nunca a bancar el frente de todos, y por eso el frente de todos. Sabiendo que es la única posibilidad de poner un freno al macrismo y a toda esta idea de la derechización de la política, no solamente en la Argentina, sino en buena parte de América Latina. Bueno, la verdad que venimos con una campaña, digamos, bastante tranquila. Si bien ya han salido a la calle la mayoría de los espacios, algunos todavía se están presentando, lo veo muy, que, a pesar, ¿no?, de la importancia que tiene un cambio presidencial, de intendentes y gobernadores, ¿no?, todo lo que significa. La verdad que vemos todo muy tranquilo por ahora, sí, día a día se va sumando una mayor vorágine al tema de la recorrida y de la propia campaña en sí. Sin duda lo que vemos también que no cambian las posiciones, ¿no? Acá seguimos con un gobierno que sigue apostando al ajuste, a los aumentos. No sabemos hasta cuánto va a sostenerse el dólar, ¿no? Seguramente cuando pase la elección vamos a tener una explosión con eso también, una nueva mega devaluación. Así que, como te decía antes, estamos nosotros militando muy fuertemente para poner un freno a todo esto y bueno, ya pensar, incluso siendo gobierno, cuáles van a ser las propuestas concretas para rápidamente salir de esta crisis, que para nosotros obviamente no puede seguir teniendo el costo sobre la espalda de los trabajadores. Así que en ese marco, bueno, trabajando muy fuertemente la campaña, que creemos que viene bien, tanto en Cañuelas como en la provincia, y bueno, esperemos que el Frente para Todos pueda ganar en primera vuelta. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Desde que intentaron poner en debate el tema del voto electrónico, lo hemos rechazado. Porque aparte los países que ya tienen varias experiencias, años de experiencia con el voto electrónico, están volviendo a la boleta impresa. Entonces, los que ya tienen experiencia, están volviendo con el tema de la boleta impresa porque algo fracasó. Así que hoy que se aplique en la Argentina, para nosotros nos parece un error. Y seguimos confiando en el cuento voto a voto. Y bueno, que nos parece que es lo más certero. Posiblemente hay algunos detalles que mejorar, pero el control cotidiano de algo donde vos lo ves, ¿no? Donde está el papel, donde están los fiscales pudiendo ver la apertura de los sobres, para nosotros es fundamental y tiene que ser el mecanismo que tiene que seguir en la Argentina. Lo veo muy bien, lo veo muy bien, muy integrado. Incluso creo que se está logrando una mejor integración con algunos sectores que quedaron fuera de la lista, como el Frente de Unidad Cañuelense. Sé que hubo reuniones con el Frente Sindical, con sectores vinculados al concejal Ruete, más allá que algunos otros también salieron a poner otras posiciones, creo que se va afianzando el marco de unidad, y nosotros en eso vamos a hacer un aporte también desde nuestra entraña para que la unidad se consolide y podamos afirmar que siga un gobierno nacional y popular en nuestra ciudad también, ¿no?